Acompáñeme, por favor, al segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Este resumen se los he mencionado infinidad de veces. Como dice el apóstol Pablo, para mí no es molesto y a ustedes les ayuda un poquito. ¿Sí? Lo que hemos venido viendo en el estudio de los reyes es que después de los tres primeros reyes, que fue Saúl, David y Salomón, la nación se divide, reino de Israel, reino de Judá, y el reino de Israel tiene una cantidad de reyes todos malos. No hay un solo rey bueno en Israel. Y el reino de Judá tiene reyes malos, algunos buenos, otros más o menos, ¿cierto? Y este capítulo 17 nos habla del final del reino de Israel, o sea, el reino del norte. El reino de Judá siguió, que es el reino que trae la línea, la simiente de David, que finalmente es la línea mesiánica, ¿cierto? Pero este rey que se menciona aquí, el rey Oseas, es el último rey. ¿De qué reino? De Israel, que es el reino del norte. Muy bien. Entonces, miremos el texto en la palabra y observemos algo especial sobre lo cual quiero llamar su atención. ¿Listo? Capítulo 17. Pero yo me alisto, ahora sí. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó, ¿cuántos años? 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerda que les dije, todos los reyes del norte, todos, sin excepción alguna, ¿todos qué? Hicieron lo malo. Algunos fueron más malos que otros, en eso se destacaron, ¿no? Pero todos hicieron lo malo. Versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. O sea, en el caso de Oseas dice, él fue malo, pero no tanto, ¿no? No tanto. No es una buena forma de que lo conozcan a uno, ¿no? Este es de los malos, aunque no tanto como otros. A veces eso nos consuela, ¿no? A veces uno dice, no, hay otros peores que yo. Yo conozco a así, ¿no? Entonces, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo cual el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Mire, esto es de los episodios más tristes y vergonzosos de la historia de Israel. La capital del reino del norte, que era Samaria, duró sitiada por los enemigos, o sea, rodeada por enemigos, 3 años. Ya, lo que pasó al interior de esa ciudad fue, la escritura registra que mujeres incluso se comieron a sus hijos. Se comían el excremento de los animales. Pagaban por eso. Porque durante 3 años tuvieron que sobrevivir con lo que había dentro de la ciudad. Y se imaginan ustedes, después de unos meses ya uno... Pero estos 3 años estuvo la ciudad sitiada. Versículo 6. Y en el año 9 de Osea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Asiria y los puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, hasta el versículo 6 menciona qué pasó con Oseas. Hasta ahí está el resumen de los 9 años del reinado de Oseas. El tipo esto, el rey de Asiria vino, lo cogió, el hombre se quiso aliar con el rey de Egipto, este tipo descubrió y vino y acabó con todo. A partir del verso 7, el escritor se encarga de mostrarnos por qué le pasó eso a Israel. ¿Por qué ellos finalmente cosecharon eso? Entonces arranca diciendo, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, versículo 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose altares, lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de aceras en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. O sea, la nación se pervirtió por completo, por completo. No siguieron la ley de Dios, sino que establecieron sus propias leyes, siguieron las leyes de las naciones paganas, hicieron todo lo contrario a lo que Jehová les había dicho. ¿Estamos en qué versículo? 12. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué pasó? No obedecieron. ¿Antes qué? Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baales, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y escuche, ojo con este versículo 18, esta es la sentencia, como digamos, todo lo que ellos hicieron, mire en lo que desembocó. Y este versículo es impresionantemente doloroso, triste. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, ¿y qué hizo? Los quitó de delante de su rostro y no quedó sino de Judá. Los quitó de delante de su rostro. ¿Se imagina? Cuando yo leía esto, yo recordaba aquellos episodios en que uno está muy disgustado con sus hijos. Y esa expresión vino a mi mente ahí mismo. Cuando uno está en una discusión con sus hijos por algo que ellos hicieron y no sé qué y esto, y ellos están de pronto tratando de justificarse. Mire, no tiene justificación. Y llega un momento en que uno sabe que uno, si no para ahí, uno después no se va a poder controlar. Y dice: mire, quítese de ahí. Apártese de mi presencia. Después hablamos, ¿cierto? Y uno le dice: váyase porque no respondo. Y ellos han aprendido y mejor se van, ¿cierto? Mejor se van. Y yo pensaba, porque el texto arranca diciendo: y Jehová, por tanto, se airó en gran manera y los quitó de delante de su rostro. ¿Habrá algo peor que ser echado de delante de la presencia de Dios? ¿Habrá algo peor que eso? Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales había ellos hecho. Muy bien. Vamos a mirar los otros textos del pasaje, pero por ahora quisiera que nos detuviéramos aquí un momento. Este es el registro de la escritura donde está la desaparición de una nación, Israel. La nación de Israel desapareció. Y si ahora más adelante vamos a verlo. Asiria los cogió, se los llevó cautivos, e hizo algo muy ingenioso, pero muy cruel. para que ellos no volvieran a ser nación, ¿sabe qué hizo Asiria? Se los llevó de sus ciudades, pero trajo gente de las ciudades de ellos para que poblaran esas ciudades. De tal manera que si algún día regresaban, ya no iban a encontrar sus ciudades, porque ya todas habían sido habitadas por gente de los asirios. Entonces el rey de Asiria se los llevó y trajo gente para que vivieran ahí. Israel nunca, escúcheme, nunca regresó. La nación quedó dispersa en el concierto de las demás naciones y desapareció. Desapareció. A ver si usted conoce algo de historia, seguramente sí. Cuando el reino se divide, Israel era una nación conformada por 12 tribus. ¿Cuántas tribus se fueron al reino del norte? ¿Recuerda? 10. ¿Y cuántas al reino del sur? 2. Judá y Benjamín. Las demás todas estuvieron en el reino del norte. ¿Qué reino se desapareció? El del norte. ¿Cuántas tribus? 10. 10. Estamos hablando de algo más del 80% de la nación que desapareció. Entonces yo pensaba, Dios escogió esa nación. Dios puso sus ojos en ellos. Dios decidió revelar su propósito a esa nación. Dios lo fue llevando a través de la historia. Dios les habló, Dios los cuidó, Dios los mimó, Dios les dio la voz suya a través de los profetas, Dios les dio la ley, Dios se les apareció, Dios hizo milagro en medio de ellos, pero en un momento determinado de su historia, le dieron la espalda a Dios y la nación, ¿qué? Desapareció. Desapareció. Todo un proyecto de Dios con ellos terminó extinguiéndose. Y entonces pensaba, ¿qué tiene que ver esa palabra con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando Dios pone sus ojos en nosotros? Recuerda que yo les he explicado en muchas ocasiones, cuando Dios pone sus ojos en nosotros, no nos está mirando en forma individual. ¿Qué está mirando Dios? ¿Qué está mirando Dios? Nuestra generación. Nuestra generación. Porque Dios es un Dios de generaciones. Él manifiesta su propósito a través del proyecto generacional. Entonces, Él pone sus ojos en una persona, pero está pensando en toda la generación. ¿Cómo el propósito de Dios se va a cumplir en esa persona, pero también qué? En su generación. Cuando Dios puso sus ojos en Israel, estaba pensando en el cumplimiento de su propósito, no solo en Abraham cuando lo escogió, cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, estaba pensando en qué, en toda la generación que vendría después de Abraham. Pero a estas alturas, después del reinado de Oseas, ¿qué pasa con Israel? Se termina, se acaba la nación, se echó a perder el proyecto generacional de Dios. Cuando yo miraba eso en la escritura, yo les confieso algo, me entró mucho temor. Porque se puede echar a perder el proyecto generacional de Dios. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que solo hasta ahora está despertando a tener conciencia generacional. Cuando ya hemos acabado más de la mitad del planeta que Dios nos dio, entonces ahora sí estamos pensando en que todos los ambientalistas y todo este toda la conciencia verde y todo lo demás, porque necesitamos, el asunto es más por necesidad, ¿cierto? Pero afortunadamente poco a poco se ha venido levantando una conciencia generacional, pero vivimos en medio de una sociedad que no tiene conciencia generacional. No tiene conciencia generacional. Hay un debate absurdo aquí en nuestra región y hasta hace unos meses atrás de convertir el lugar que es la fuente de agua de toda esta región, convertirlo en un lugar para explotación minera y acabar con todo lo que, con el único lugar que proporciona agua a todos los habitantes de esta gran región. O sea, es un asunto que no debería ser ni siquiera motivo de debate. Es que es absurdo. ¿Cómo vamos a pensar que, que ahí se va a sacar una cantidad de oro y una cantidad de recursos y todo, pero vamos a comprometer el futuro de todas las generaciones que vendrán después de nosotros. ¿Cuánto puede valer, cuánto pueden valer decenas de generaciones que vendrán después de nosotros? ¿Algún recurso de lo que se saque de ahí se podrá pagar eso? Pero debatimos sobre eso. Pero hay incluso personas interesadas en que eso siga, en que eso funcione. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia generacional. Ahora, vivir en medio de una sociedad que no tiene conciencia generacional no nos debería sorprender. Pero ser parte de una iglesia que no tiene conciencia generacional debería horrorizarnos. Que siendo nosotros llamados por Dios a ser parte de su iglesia y no cultivar una conciencia generacional, debería cuestionarnos. La escritura, repito, muestra cómo el diseño generacional de Dios con Israel se terminó ahí después del reinado de Oseas. Israel desapareció. Y este aspecto al cual Dios nos ha inquietado en los últimos años, aquí como iglesia local, a revisar nuestras generaciones, nuestro compromiso generacional. Dios me llamó a mí, pero quiere cumplir su propósito con los que vendrán después de mí, con los que vendrán después de mí, con mis hijos, con mis nietos, y todos como familia, aquí en este lugar debemos pensar en que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes hacen parte de ese proyecto generacional de Dios con nosotros. Y una de las cosas que el enemigo ha hecho es enfilar su ataque al proyecto generacional de Dios. Si usted nota, los desafíos que tiene que enfrentar cada adolescente en la medida en que los años pasan, cada vez son mayores. Cada vez son mayores, ¿o no? ¿Cierto? Ese es uno. Cuando uno es padre y tiene hijos adolescentes, le entra a uno esa solidaridad especial con quienes fueron, con la lucha que tuvieron nuestros padres cuando nosotros tuvimos esa edad, ¿sí? Pero después de uno reflexionar, uno llega y dice, pero en últimas para ellos era más fácil. Todos nos parece que a nosotros nos toca lo más complicado, ¿cierto? Pero sin duda alguna, cada generación de jóvenes, de adolescentes, tienen mayores desafíos que enfrentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque cada vez más el enemigo enfila sus baterías con el objetivo de destruir, acabar el proyecto generacional de Dios. Si usted mira la escritura a lo largo de la línea mesiánica, podemos observar que todo el tiempo el enemigo quiso destruir el proyecto generacional de Dios. ¿Cuántas mujeres estériles hay en la línea mesiánica? Veces Dios quiso destruir la familia dentro del proyecto de la generación a través de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero que miremos en esta mañana es, y lo he titulado así, aunque al final espero, esta es una predicación que tiene un título que espero cambiar al final. Yo he titulado nuestra reflexión en esta mañana, ¿cómo echar a perder el proyecto generacional de Dios? ¿Cómo se echa a perder? Pero tengo la firme convicción al final de la predicación de cambiarle el título. ¿Sí? Pero quiero conservarlo así como lo escribí originalmente. ¿Cómo echar a perder? ¿Cómo se echa a perder el proyecto generacional de Dios? Miremos, nosotros quedamos, ¿en qué versículo? ¿En el 18? 19. Miremos el verso 20, por favor. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, para echarlo de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, y él hizo, que él hizo sin apartarse de ellos. Pero una cosita, ¿de qué rey era que estábamos hablando? De Oseas. Pero ¿y por qué menciona este otro rey? ¿Quién es este otro rey? ¿Alguien sabe? Bueno, los que son asistentes de los miércoles están sobrados, ¿cierto? Pero ¿por qué estamos hablando de Oseas? ¿Por qué menciona ahora a Jeroboam? ¿Quién es Jeroboam? Fue el primer rey de Israel. Recuerden, la nación tuvo tres reyes mientras fue una sola. Saúl, David, Salomón. Cuando la nación se divide, el primer rey de Israel es Jeroboam. ¿Y el primer rey de Judá quién fue? Roboam, esa es otra cosa. Pero hay que venir los miércoles, hermanos. Pero bueno, los voy a perdonar por hoy. Pero Oseas menciona el primero y mencionó el último. ¿Quién fue el último? Oseas. Pero el primero de los reyes de Israel fue Jeroboam. Pero mire el versículo 21. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿Cómo se echa a perder el proyecto generacional de Dios? Y la primera cosa que el texto nos muestra es que yo he hecho a perder el proyecto generacional de Dios cuando me aparto de la simiente sagrada, cuando me aparto del linaje sagrado. El texto está mostrando que con Oseas la nación terminó. Pero el escritor se regresa un poquito más, incluso se regresa hasta el primero de los reyes. Dice, lo que pasó con Oseas fue la gota que llenó la copa. Pero el proyecto generacional se echó a perder desde el principio. Desde el principio. Y ellos no se percataron. No se percataron. Dios nos está hablando en esta mañana para que nosotros nos percatemos. Y no tengamos que desde el lugar de Oseas mirar hacia atrás y decir, ay, cómo se echó a perder esto. Sino que desde hoy podamos nosotros percatarnos de lo que Dios quiere hacer y corregir lo que haya que corregir sobre el camino. ¿Amén? Primera cosa, esta nación se apartó del linaje sagrado, de la simiente sagrada. Cuando Salomón termina su reinado y pone sobre el trono a su hijo, Jeroboam no estuvo de acuerdo. Bueno, ahí pasó algo, un episodio, el hijo de Salomón, Roboán, duplicó, triplicó los impuestos y todo lo demás. Claro, la nación se revolvió y todo esto, pero pusieron como rey a Jeroboam. La nación se dividió. Escúchenme esto, hermanos. Se apartaron de la simiente de David. Se apartaron de la simiente de David. Lo del reino del norte no fue solo una ruptura política. Fue sobre todo un rompimiento espiritual. Fue sobre todo un rompimiento espiritual. Los del norte dijeron, no tenemos que ver nada con ustedes. Y se separaron. Nombraron su propio rey. Listo, perfecto. Pero no fue solo una cosa política. ¿Qué hizo Roboam? ¿Qué hizo Jeroboam? Dijo, bueno, yo me separé, pero la gente va a seguir yendo a Jerusalén a adorar. Entonces, ¿qué hizo? Ah, pues creó su propio lugar de adoración. Ah, perfecto. Sí. Pero no solo creó su propio lugar de adoración, creó sus propios dioses. Y lo que es peor, creó sus propios dioses y le dijo a la nación, como si yo les dijera a partir de hoy, vea, este es nuestro Dios. A partir de ahora vamos a adorar ese parlante. Eso hizo Jeroboam. Pero mire lo que dijo a la nación. Este es su Dios que lo sacó de tierra de Egipto. A él debemos adorar. Y la gente comenzó a adorar. Comenzó a adorar en el lugar de adoración que él estableció. Ellos no solo abrazaron una nueva estructura de gobierno, abrazaron una nueva forma de adoración. Y grábate esto, por favor. Grábate esto. Tu forma de adoración determina tu forma de vida. Tu forma de adoración determina tu forma de vida. Cuando ellos decidieron adorar a otra deidad, decidieron vivir de otra manera. Vivir de otra manera. Tu adoración establece tu forma de vida. Por eso cuando el Señor es tentado en el desierto, es enfático con Satanás y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, no podemos darnos, ojo con lo que le voy a decir, hermano, grave esto en lo profundo de su corazón, no podemos darnos el lujo de adorar a nada ni nadie distinto a Dios. Solo a Dios se adora. Solo a Dios se adora. ¿Por qué vivimos hoy como vivimos? Porque estamos en medio de una sociedad que adora cuanta cosa se levanta por el camino. Cuanto personaje se levanta, cuanto artista se levanta, cuanto filosofía nueva se levanta, de una vez se convierten en objetos de adoración. La manera como vives es el reflejo de la persona que adoras. Es el reflejo de la persona que adoras. Hay gente que adora su trabajo. Hay gente que adora las finanzas, los recursos, el dinero. Y cuando uno ve la forma como viven, es el reflejo de a quien adoran. Porque hay algo particular en la adoración. La adoración es una de las pocas experiencias en las escrituras que muestra que todo el ser se involucra. Todo el ser se involucra. Tú puedes alabar solo con labios. Tú puedes proclamar solo con tu voz. Pero cuando tú adoras, adoras con todo tu ser. Con todo tu ser. Por eso al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso fue lo que Esdras vio. ¿Recuerdan cuando hemos venido haciendo nuestro estudio de él? Eso fue lo que Esdras vio con esto de los matrimonios mixtos. Es que el pueblo había asumido otro estilo de vida. Otro estilo de vida. Eso fue lo que lo llenó de horror. Eso fue lo que los profetas denunciaron a lo largo de toda la historia de Israel. Escúchame esto, cuando tú te apartas del linaje santo, del linaje sagrado, estás comprometiendo tu identidad, estás comprometiendo tu identidad. Lo que pasó con Israel es que dejaron de ser la nación de Dios, perdieron su identidad. Apartarse de la simiente sagrada no es simplemente tomar un camino alternativo, es dejar de ser lo que somos. Dejar de ser lo que somos. Y el Señor Jesús advierte en el Sermón del Monte que la tragedia más grande del ciudadano del reino que está llamado a ser sal y luz es dejar de serlo. Es dejar de serlo. Y dice, porque cuando la sal deja de ser sal, dice, no sirve para nada. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, dejamos de ser aquello que Dios decidió que fuéramos, escucha, no servimos para nada. Podemos realizar diferentes proyectos, hacer, podemos decir muchas cosas, pero si dejamos de ser lo que somos, todo se perdió. Como ciudadanos del reino, nuestro principal compromiso más que hacer, más que decir, es ser. Ser. Cuando tú te apartas del linaje sagrado, estás dejando de ser. Y una de mis grandes preocupaciones, y lo he denunciado muchas veces desde este lugar, es que yo creo que en muchos sectores la iglesia de Dios ha dejado de ser aquello para lo cual Dios la llamó. Dios no concibió en su corazón una iglesia tipo multinacional. Dios no concibió en su corazón una iglesia que se acostumbrara a las grandes estadísticas. Dios concibió una iglesia que pudiera reflejar su gloria y mostrarle al mundo el rostro de Dios, que en ninguna otra parte lo pueden ver sino en su cuerpo. Aleluya. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Cuando nos apartamos del linaje sagrado, dejamos de ser aquello que Dios concibió de nosotros. Y recuerde, esa es la primera cosa. Si usted quiere echar a perder el proyecto generacional de Dios, primero, apártese de la simiente sagrada, del linaje sagrado. Segundo, versículo 22 dice: y los hijos de Israel anduvieron en los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos. Otra vez, ¿quién es Jeroboam? ¿Cuál? ¿Pero cuál? El primero. Oiga, estamos hablando del último. Han pasado, creo que son 13. 19 reyes. 19 reyes. Y estamos todavía en el último diciendo, y están haciendo lo que hizo el primero. Por favor. Segunda causa por la cual echamos a perder el proyecto generacional de Dios. Cuando continuamos patrones pecaminosos generacionales. Cuando le damos continuidad a patrones pecaminosos generacionales. Los hijos de Israel anduvieron en los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Mire, este primer rey fue malo, fue perverso, fue terrible. Vuelvo y digo, creó una deidad diferente a Jehová. Creó, ¿sabe qué hizo? Dijo, pues como tenemos un Dios nuevo, necesitamos sacerdotes nuevos también. Porque recuerda que Dios había establecido que los sacerdotes eran de la línea de Aarón. Entonces dijo, pues hay que hacer sacerdotes nuevos. Y él, a dedo, dijo, usted, ahora van a ser los sacerdotes de ese nuevo culto. Y él estableció sacerdotes. Y él estableció su forma de culto. Y él estableció todo lo que le provocó. Él estableció un modelo de adoración pecaminosa. Él propició que la nación entera se alejara de Dios y de su palabra. Pero hay un dato muy interesante. Todos los reyes, bueno, no todos, pero cuando uno mira la historia de los reyes de Israel, en casi todos, el texto dice, y estuvieron en los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel contra Dios. 19 reyes. Y de cada uno de ellos, o por lo menos de la gran mayoría de ellos, se dijo, y estuvieron en los pecados de ¿quién? ¿Qué fue quién? El primero. Sí, el primero fue muy malo. Pero tú no tienes por qué estar ahí. Tú no tienes por qué reproducir ese modelo pecaminoso. Siguieron en los pecados del primer rey que tuvo la nación. Cada uno de los reyes tuvo la oportunidad de cambiar la historia, pero no lo hicieron. En lugar de abrazar la santificación, optaron por la imitación. rey tras rey, gobierno tras gobierno, reprodujeron y aumentaron las conductas pecaminosas que heredaron. Ay, es que mi bisabuelo era alcohólico. No, y mi abuelo también murió de cirrosis. Y mi papá ni se diga. Pues, ¿qué me esperaba a mí? ¿Quién dijo? Entonces usamos una de nuestras más olímpicas salidas. Debe ser que estamos bajo maldición de alcoholismo. ¿Yo qué culpa? Tenemos una maldición generacional de alcoholismo. Y a mí me tocó. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que si esos reyes de Israel los tuviéramos hoy entre las iglesias, dirían que teníamos la maldición de Jeroboam. Ese pecado generacional nos acompañó durante 19 reinados. Mira, si somos conscientes que hacemos parte de un proyecto generacional, debemos ser capaces no sólo de identificar los patrones pecaminosos de nuestras generaciones, sino decidirnos a volver nuestra mirada a Dios y transformar esos patrones identificándonos con Cristo. Porque Dios no lo llamó a usted a encarnar las conductas pecaminosas de las generaciones que estuvieron antes de usted. Dios lo llamó a usted a identificarse con Cristo y caminar de su mano. ¿Es a eso a lo que hemos sido llamados? ¿Es a eso? Mira, te voy a poner un par de ejemplos. Un ciudadano del reino puede observar el recorrido histórico de su generación y apreciar, por ejemplo, que la gran mayoría de matrimonios en su generación anterior han terminado en divorcio, por ejemplo. Entonces se pone a mirar, echar una mirada hacia atrás. Ay, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo. Ve, qué cantidad de divorcios en nuestra familia. Y entonces comienza a identificar. Definitivamente hay un patrón generacional pecaminoso. Fácil de identificar, ¿sí? Ahora, tienes dos opciones. Una, pararte y decir, ay, pobrecito yo, estoy bajo maldición de divorcio en mi generación. Estoy bajo una maldición generacional de divorcio. Y comenzar a reprender. Yo reprendo toda maldición generacional de divorcio. Sí, esa puede ser una opción, ¿cierto? La otra es tomar una acción más responsable y más acorde con la Escritura. ¿Sí? Mirar cuál es el patrón pecaminoso que se repite en esos divorcios. Por ejemplo, tú puedes decir, ah, sí, hay una cantidad de divorcios porque es que hay un patrón de infidelidad en los hogares de nuestra familia. Hay un patrón de infidelidad ahí todo el tiempo, infidelidad y infidelidad. Examinar todo lo que la palabra dice sobre el pacto matrimonial. Examinar lo que la palabra dice sobre el deseo de Dios de que permanezcamos juntos con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Y asumir tú el compromiso de ser fiel a la persona que Dios te ha dado. Eso es cortar con aquellos patrones pecaminosos generacionales que hay en tu familia. Y dejar de descansar allí, de sacudirte de la responsabilidad diciendo que no, es que pues yo estoy bajo una maldición, ¿qué puedo hacer? Si alguien no me la saca, yo no puedo hacer nada. No, no, hacerlo. Tienes la palabra, tienes la voz de Dios, tienes el apoyo, el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Si todos los matrimonios antes que el tuyo en tu familia han terminado en separación, el tuyo no tiene que terminar así. Tú no estás bajo maldición. Tú has sido redimido por la sangre preciosa del Cordero, aleluya. Tu vida y tu hogar están bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Créelo, tu vida y tu matrimonio están bajo la bendición del Dios Todopoderoso. tú tienes que asumir el compromiso que te toca en tu generación. El compromiso que te toca a ti en tu generación. Y revertir la historia. Y cambiar la historia. Aferrarte a lo que Dios te ha dado. Otro ejemplo. Tú observas una permanente situación de miseria. De miseria económica en tus antecesores generacionales. Y una vez más, puedes concluir que estás bajo una maldición generacional de ruina y pobreza. ¿Listo? Y arrancar a reprender y dar vueltas y todo lo demás. O puedes mirar la palabra, lo que Dios dice que puedes hacer en Cristo Jesús. Mirar el patrón pecaminoso que ha asumido tu generación en esa miseria. Porque eso es lo que tienes que identificar. ¿Cuál es el patrón pecaminoso que ha asumido a mi generación en esa miseria, en esa ruina? Puede ser la mala administración de los recursos. Puede ser la codicia. Puede ser la incapacidad de creerle a Dios. Puede ser la pereza. Que en mi generación todos han sido conformistas. Nadie le ha dado por trabajar, por emprender grandes cosas. Pues eso es lo que han cosechado. Tú puedes mirar eso. Y decidirte en el nombre del Señor a cambiar la historia. A cambiar la historia. Porque tú no haces parte de una maldición generacional de pecado. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Tú has sido sentado en lugares celestiales con Cristo. Recuerda. Puedes abrazar la santificación. U optar por la imitación. ¿Qué hicieron los reyes de Israel? Imitaron a Jeroboam, el primero de los reyes. Todos lo imitaron. Todos siguieron en los caminos que él les dibujó. Ninguno tuvo el coraje de pararse y decir, levantemos nuestra mirada a Dios. Retomemos la ley, acerquémonos nuevamente a Él, restauremos la genuina adoración. A todos Dios les dio el poder y la autoridad para hacerlo, pero ninguno se atrevió. Es más fácil imitar, es más fácil el camino de la imitación que el camino de la santificación. La santificación garantiza nuestra permanencia en el proyecto generacional. Lo otro solo le da continuidad a los modelos pecaminosos. ¿Yo qué voy a hacer? Si es que en mi casa siempre fue así. No. Entonces llevamos dos. ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo echamos a perder nuestra generación? ¿Cómo es primero? Nos apartamos del linaje. Recuerde, Israel se apartó de la simiente de David. El linaje que Dios había escogido. Cuando nos apartamos del linaje sagrado, dejamos de ser lo que somos. Catastrófico. ¿La segunda cosa cuál fue? Cuando le damos continuidad a patrones generacionales de pecado, ¿sí? Patrones pecaminosos generacionales. Cuando le damos continuidad, usted no está para darle continuidad a nada de eso. Usted está para cumplir el llamado de Dios en su generación y cambiar la historia. Aleluya. Amén. Tercera cosa. Cuando desconocemos la amonestación de Dios, El versículo 23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. O sea, durante toda la historia de Israel, desde Jeroboam hasta Oseas, hay algo que Dios hizo con Israel. Puso a su lado, ¿qué? Profetas. Y hermanos, algunos de los más grandes profetas de Israel profetizaron En el reino del norte, Elías, por ejemplo, Eliseo, fueron profetas del reino del norte. Del reino del norte. Algunas de las voces que más reconocemos hoy como destacadas en la escritura, Dios los puso ahí, en el reino del norte. Todo el tiempo Dios estaba señalándole su pecado. Todo el tiempo Dios estaba mostrándoles lo que estaban haciendo. Todo el tiempo estaba ahí la voz profética alertándoles del camino que ellos habían tomado. ¿Pero qué pasó con ellos? Desconocieron la amonestación de Dios. La voz profética nunca estuvo ausente. Pero ellos no le prestaron atención. En ese mismo capítulo, ya lo leímos, mire el versículo 13, devuélvase un momentico, el versículo 13. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué? No obedecieron. Y escuchen, mire el proceso que se describe aquí. Escucharon. No obedecieron. ¿Qué pasó con ellos? Se endurecieron y finalmente quebrantaron el pacto. Mire el proceso tan... Porque ahí dice más adelante, dice en el versículo 14, no obedecieron, endurecieron su cerviz. Versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho. O sea, Dios había hecho un pacto con Israel. Si ustedes deciden que yo voy a ser su Dios, yo me comprometo a que ustedes serán mi especial tesoro. Ese es el pacto que hacemos. Y en el Sinaí ellos dijeron, nos comprometemos. Pero el proceso, mira el proceso cómo pasó. No escucharon. Desobedecieron. Se endurecieron. Y quebrantaron el pacto. Ojo, ojo, cuando tú escuchas la voz de Dios, semana tras semana, domingo tras domingo, mañana tras mañana en tu devocional, cuando escuchas la voz de Dios y no la obedeces, ya comenzaste el camino descendente que puede terminar en el quebrantamiento del pacto. El quebrantamiento del pacto. Menospreciar la voz de Dios es más delicado de lo que nosotros pensamos a veces. No obedezco. Sencillamente lo que estoy haciendo es decir, sí, yo sé lo que Dios dice. Sí, sí. Yo sé que está mal. ¿Y qué? ¿Y qué? Mira, pero el Señor el domingo nos habló de ser íntegros en el manejo de nuestro negocio. Sí, yo sé, pero pues yo toda la vida lo he hecho así. Pero hermano, ¿usted escuchó lo que el Señor nos dijo el domingo? Sí, sí. Yo sé que está mal, pero ¿qué quiere que haga? Ah, pues sencillo, que obedezca. Que obedezca, cueste lo que cueste. Pero oímos y sencillamente, sabiendo, entendiendo, no obedecemos. Eso fue lo que Israel hizo toda su historia. Toda su historia. Los profetas venían y decían, se paraban frente al rey, algunos de ellos arriesgando sus propias vidas. Rey, eso que estás haciendo no está bien. Eso ofende a Dios. Ah, sí, pero se hace así, punto. Yo quiero decirle algo en el nombre del Señor en esta mañana. Usted puede quejarse de muchas cosas en esta congregación. Y yo me solidarizo con usted. En muchas de sus quejas, en gran parte de ellas, usted tiene razón. de la locación, la parte física, el sonido, que no se visita cada 8 días, que a usted no lo llaman. Algunos se han quejado hasta del tamaño del pan de la Santa Cena, del color de los sobres de diezmos. Bueno, usted se puede quejar de lo que sea, pero algo de lo que no se puede quejar es que aquí siempre nos hemos preocupado por predicar la palabra de Dios, porque se escuche la voz de Dios. Semana tras semana, Dios nos exhorta por medio de su palabra. Nos hemos empeñado y hemos tomado a los maestros de escuela dominical, a los directores, y les hemos dicho: en la escuela dominical se le va a enseñar a los niños la palabra. No queremos entretener a nuestros niños allá, y hemos puesto a los maestros contra la pared diciéndoles: vamos a enseñar la palabra. Hemos puesto a los que dirigen nuestros adolescentes a decirles: a nuestros adolescentes les vamos a enseñar la palabra. A los jóvenes se les va a predicar la palabra. Los miércoles nos preocupamos porque allí, en ese espacio, se predique la palabra. Domingo tras domingo estamos aquí predicando la palabra. Usted está expuesto a la palabra todas las semanas. Todas las semanas. Dios nos habla de diferentes formas todas las semanas. Escúcheme en el nombre de Dios. No deje de responder a la amonestación de Dios por medio de su palabra. Porque lo trágico de esto es que usted puede ver comprometido todo el proyecto generacional. Todo el proyecto generacional. Cada vez que salga de este lugar, pregúntate: ¿qué puedo hacer esta semana para responder a la palabra que he recibido? Hazte esa pregunta antes de abandonar la silla cada domingo. ¿Qué puedo hacer esta semana para responder a la palabra que he recibido? El proyecto generacional se sostiene sobre nuestra obediencia a la palabra. A la palabra. Nuestras generaciones no se sostendrán por la grandeza de nuestro apellido, por la cuantía de la herencia que les dejemos, por la solidez de la empresa que les construyamos. Nuestras generaciones se sostendrán sobre la sujeción a la palabra revelada, aleluya, porque nosotros vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que sostendrá nuestras generaciones. Eso es lo que levantará a nuestros hijos. Eso es lo que garantizará la herencia de Dios para ellos. Se me acabó el tiempo, pero espero que la paciencia de ustedes no. Y regáleme unos minuticos más, porque me queda una cosita más y no quiero dejarla ahí. Ustedes son pacientes conmigo, ¿cierto? A eso, amén. Y el que no, pues no dijo nada, pero no se pare ahora porque lo van a ver y lo van a ver mal. Una cosa más. Llevamos 3. ¿Cómo echar a perder el proyecto generacional de Dios? Primero, rápido. Primero, apartándonos del linaje sagrado. Segundo, continuando los modelos pecaminosos generacionales. Tercero, cuando desconocemos la amonestación de Dios. Y finalmente, ojo con esto, hermano. Lo he escrito así, mire. Cuando apreciamos la bendición menospreciando o despreciando la comunión. Otra vez. Cuando apreciamos la comunión, la bendición. Es que ustedes me enredan. Cuando apreciamos la bendición despreciando la comunión. Mire, hay algo chistoso que pasó ahí. Bueno, a mí me parece chistoso, no sé a ustedes cómo les parezca. Recuerda que les conté que el rey de Asiria no solo exilió a los que estaban, a los habitantes de las ciudades de Samar, de Israel, sino que ¿qué hizo? trajo gente de las ciudades de Samaria y pobló esas ciudades. Miren lo que pasó, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Serfabaín, y las puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. De pronto empezaron a aparecer leones por todas partes. ¿Se imagina, hermano? ¿Ah? ¿Una plaga de leones? ¿Se imagina usted eso? Dice, leones que los mataban. Mire, versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya, y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Estamos en el versículo 28. ¿Cómo habían de temer a Dios? Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban, los de Babilonia hicieron, y menciona ahí los dioses, los abeos también hicieron sus dioses, los de Amalet también hicieron sus dioses, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. O sea, este sacerdote que vino les enseñó cómo debían temer a Dios. Entonces estos olímpicamente dijeron, ah bueno, ya sabemos cómo adorar a Dios. Pero cada uno de ellos, ¿qué hizo? Adoraban a sus propios dioses. Entonces establecieron sus propios sacerdotes que ofrecían culto a los dioses aquí y a Jehová acá, ¿no? Muy olímpica la cosa, ¿no? Y el uno por un lado y por el otro. Versículo 33. Mire cómo lo resume el escritor. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Seguían la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso su nombre, el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y los mandó diciendo, no temáis a los dioses, ni los adoréis, ni les sirváis, ni les haréis sacrificio. Versículo 40. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según sus costumbres. Temieron a Jehová, a aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos, y quiénes más, y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. La gran mayoría de escritores dice que es en este punto en que nacen el pueblo que después conocemos en época de Jesús como los samaritanos. Así hacen hasta hoy. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Temen a Jehová. Ahora, la traducción de la Reina Valera no es la mejor ahí. La idea aquí es que le ofrecen culto a Jehová y le ofrecen también culto a sus dioses. Esa es la mejor traducción para este texto. Pero quiero mencionar una última cosa aquí. ¿Por qué les mencioné que echamos a perder el proyecto generacional cuando apreciamos la bendición despreciando la comunión? Mire, yo les decía que aquí hay algo chistoso. Ellos vienen y pueblan las ciudades y de pronto aparecen leones por todas partes. Y los leones se los comían. Y leones y se los comían. Entonces, ellos llegaron a una conclusión increíble. Que Israel, en cientos de años, con 19 reyes, una conclusión a la que Israel nunca llegó. Esto que nos está pasando, ¿es por qué? ¿Por qué ellos llegaron a la conclusión de que aparecían leones y se los comían? Porque nosotros aquí no tememos al Dios de aquí. Oye, increíble, Israel nunca reconoció eso. Y estos acababan de llegar y de una vez se la pillaron. Aparecían leones y se los comían. Ellos dijeron, no, aquí hay algo raro. Esto es porque nosotros no estamos adorando al Dios de aquí. Entonces llamaron al rey de Asiria y le dijeron, hermano, estamos aquí, pues sí, esta tierra está muy chévere, pero es como peligrosita. Y el rey de Asiria hizo algo también muy olímpico. Ah, si la cosa es que tienen que aprender a adorar al Dios de allá, pues yo le mando aquí uno de los que exiliamos de allá, que vaya y les enseñe. Y mandó un sacerdote, y el tipo fue y les enseñó. ¿Cómo lo haría? No sé, seguramente les dijo, vea. Usted tiene que preocuparse de ir a la escuela dominical todos los domingos, ¿cierto? Usted tiene que ir a la escuela dominical todos los domingos, ¿cierto? No vaya a faltar con eso, ¿cierto? Trate de llevar a sus hijos también, ¿sí? Y de alguna forma tener a la mano, qué sé yo, una Biblia, de vez en cuando se arrodilla por ahí y ora, hace algunas cositas de esas, ¿no? Y entonces empezó a enseñarles cómo se adoraba. Ustedes hacen un altar así, tienen que poner, los altares son de 12 piedras, ¿cierto? Ustedes ponen una víctima, que deben, la víctima debe estar completa, no debe quebrarse los huesos. Entonces empezó a enseñarles cómo se adoraba al Dios de ahí. Oiga, y los leones desaparecieron. Por lo menos ellos pensaron que era por eso. Y, tranquilos, desaparecieron los leones. Bueno, entonces, pues sigamos adorando al Dios de aquí. Pero sigamos, ¿qué? También adorando a nuestros dioses. ¿Qué aprecia usted como filosofía religiosa del pueblo que habitó Samaria? ¿Qué los motivó a buscar al Dios de Samaria? La protección, el miedo, la necesidad, el problema, la enfermedad. ¿Le suena familiar? ¿Lo ha escuchado en alguna ocasión? ¿Cuál es la filosofía cristiana que la iglesia ha promovido hoy? ¿Ven a Dios? Porque Dios te va a sacar de pobre. Porque Dios va a arreglar tu matrimonio. Porque Dios te va a sanar de esa enfermedad. Porque Dios te va a hacer millonario. Porque Dios te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Hemos puesto la bendición aquí en detrimento de lo que Dios nos llamó a cultivar, que es la comunión con Él. Yo quiero que sepas algo. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que le fascina bendecir. Dios es un Dios que por naturaleza es bendecidor. Pero es un Dios que le fascina cultivar intimidad con sus hijos. ¿Es a eso a lo que nos llamó? ¿Es a eso a lo que nos llamó? La iglesia ha reducido la imagen de Dios a un Dios espantaleones. Y usted tiene por ahí un león encima y corre a buscar a Dios. Y a veces no es un león, sino una culebra, ¿cierto? Y corre a buscar a Dios. Es la visión reduccionista que ha tenido la iglesia hoy de Dios. Pero el Dios de la Escritura es el Dios que le ama tanto que no concibe un destino eterno para usted lejos de Él, y decidió entregar en la cruz a su único Hijo para que muriera por todos nosotros y así reconciliarnos para que estemos por toda la eternidad con nuestro Señor. Aleluya. Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios de la Palabra. No lo reduzca a un Dios calmante. No lo reduzca a un espantaleones. Porque cuando usted tiene esa visión reduccionista de Dios, usted está trasladándole esa visión a sus hijos y a sus nietos y a los que vendrán después de ellos, y usted está abortando el proyecto generacional de Dios. El texto lo dice. De la misma forma que ellos hicieron, hicieron sus hijos, hicieron sus nietos, y el escritor dice, hasta hoy, en época de Jesús, el gran problema de los samaritanos era ese. Adoraban a Dios, pero a todo el que se les pasaba por el frente también. Escúcheme, hermanos. No te apartes de la simiente sagrada. Rompe con todos los patrones pecaminosos generacionales. Atiende y obedece la amonestación de Dios por medio de su palabra. Y preocúpate por tu relación con Dios más que por la bendición. Cuando tú tienes una perfecta relación con Dios, tu bendición está garantizada. Tu bendición está garantizada. Porque Él por naturaleza es un Dios que bendice. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo les dije al iniciar que había titulado esa reflexión, ¿cómo echar a perder el proyecto generacional de Dios? Pero yo quiero que usted salga de este lugar pensando, ¿cómo rescatar el proyecto generacional de Dios? ¿Cómo rescatar el proyecto generacional de Dios? Manténgase aferrado al linaje sagrado. Manténgase aferrado al linaje sagrado. Corte con todo patrón pecaminoso generacional. Usted no está llamado a reproducir los pecados de sus padres, de sus abuelos. Usted no está bajo maldición generacional. Usted está bajo la bendición de Dios en Cristo Jesús, aleluya. Preocúpese por obedecer la voz de Dios a través de su palabra. Y a partir de hoy, quite sus ojos de la bendición y póngalos en el Dios de toda bendición, aleluya. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, aunque esté escasa la cosecha, aunque se haya acabado el ganado, aunque a nuestro alrededor el cuadro sea desolador, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi bendición, aleluya. En el Dios de mi salvación, aleluya. Porque la más grande bendición que tenemos los hijos de Dios es a Él. Es a Él. Es tener acceso a su presencia. Es poder llegar ante Él por la libertad que el Hijo nos ha dado. Esa es nuestra más grande bendición. No se amargue ni se deje robar la paz por una dificultad pasajera, por un león que esté rondando su familia. Afírmese en su relación con Dios y entienda que usted hace parte de un proyecto glorioso de Dios con su generación, aleluya. Usted hace parte de un proyecto glorioso de Dios con su generación. Nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, vivirán para honrar y glorificar el nombre de Dios, aleluya. Crecerán para el establecimiento de su reino en este lugar. Y nosotros cumpliremos nuestro compromiso en esta generación. En esta generación. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque día tras día, semana tras semana, desciendes en medio de nosotros y nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a responder con obediencia a la palabra revelada. Y a mantenernos alertas a todo aquello que el enemigo quiera hacer para destruir el proyecto generacional de Dios con nosotros. Israel desapareció en el concierto de las naciones. El reino del norte le dio la espalda a su Dios. Y fue disperso entre todas las naciones. Hoy nos paramos, Señor, para reclamar nuestra herencia gloriosa en Cristo Jesús y establecernos en el centro de tu propósito eterno, Señor, aleluya. Hoy levantamos nuestra mirada para declarar la bendición de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Hoy cortamos con todo patrón pecaminoso que ha gobernado generaciones anteriores. Y nos levantamos, Señor, para reproducir modelos de bendición, aleluya. Porque no vivimos bajo ninguna maldición generacional. Nosotros nos movemos bajo la bendición de Dios a través de Cristo Jesús, aleluya. La bendición de los hijos del Cordero. Gracias, Señor. Yo bendigo en tu nombre tu pueblo en esta mañana, Señor. Cada padre de familia, cada pareja que está ahí, Señor, luchando por mantenerse firme, luchando por esgrimir delante de su familia un modelo que sus hijos puedan imitar, Señor. Fortalece cada hogar, cada matrimonio. Que podamos, Señor, heredar a nuestros hijos modelos de obediencia, de rectitud, de integridad. Y que en lo que concierne a nuestro compromiso generacional, podamos cumplirlo con rectitud delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.